Ah, no soy Tinelli. No, está cerca, oh, nos falta un poquito. Solamente pensé que arrancó así peor todavía, te diría. Arrancó peor, arrancó relatando partido, qué mal que relató. ¿Te acordás que? Yo me acuerdo, el otro día estábamos recordando justamente, mi trabajo estaba recordando a Mauro Viale como relator. Qué tipo aburrido, por Dios. No tenías cosas más divertidas para recordar, ¿no? No había. Estábamos charlando, uno cuando charla, boludo. Bueno, bienvenidos, nos dejamos de boludeces. Bienvenidos al capítulo 194 de Pasar la Onda. Como ya saben, esto es así. No nos vamos a andar haciendo los caretas ni diciendo, no, ahora salimos así como que serios. No, esto va a seguir siendo de esta manera. No significa que no le pongamos seriedad a lo que hacemos, ¿no? Esto es seriedad para nosotros, imagínense. Imagínense lo que puede ser el resto, ¿no? Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar aquí en lo que es la conducción de este nuevo programa de Pasar la Onda. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y la conducción. Muy, pero muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Negro, es imposible que te contesten, por lo menos en audio, ¿no? Yo espero que me respondan. Espero recibir alguna respuesta en algún momento, ¿no? Quizás puede ser por escrito, lo pueden hacer a través del Facebook, a través del Twitter. Como quieras. Me está gustando. ¿Cómo haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo conseguís? Decime, por favor. Es fácil, entras a Google, el famoso inventado Google, y pones Pasar la Onda, básicamente. Ahí te va a aparecer el Facebook, te va a aparecer el Twitter, te va a aparecer lo que es nuestro mail. No sé si te aparece. ¿No te aparece el no mail? No sé si te aparece cuando vos pones en Google Pasar la Onda, ¿te aparece el mail también? No sabría decirte, pero podrías probarlo, ¿no? Podrías buscar. Seguramente te va a aparecer lo que es la página. Claro, pero si quieres saber cómo buscarlo, te va a aparecer ahí Pasar la Onda y puedes entrar e investigar durante las redes sociales. Claro, directamente entras a www.pasaronda.com.ar, bueno, y ahí van a estar todas las vías de comunicación que recién te mencionaba Nachito y también yo les mencionaba, ¿no? El mail se los tiro por si las dudas, por si no aparece allí en lo que es Google, es pasaronda.fm@gmail.com. Ahí es donde les pedimos a las bandas que nos manden material para poder sumarlo a la rotación 24 horas que tenemos en nuestra queridísima Pasar la Onda, 100% música, sin cadenas. Mándenos material, una bolsa de arena, una bolsa de cemento, cuatro ladrillos, cualquier cosa nos sirve. Siempre viene bien, ¿no? Eso se podría donar también, ¿no? Una pala, con eso siempre se arregla la cosa. Bueno. Border, gente, basta. border, no podía ser de otra manera. Bueno, les cuento un poquitito de qué va la historieta hoy. Tenemos visita, nos va a estar visitando, así se dice, la gente de Será Que Da o Será Queda. Después le preguntaremos a los chicos, para mí es Será Que Da, banda de reggae. Vamos a tener reggae music en vivo y en directo, van a estar tocando aquí, supuestamente los chicos, después lo confirmaremos con el correr de la noche, pero en principio tenemos acústico también. Tuvimos la semana pasada, van dos semanas que venimos metiendo acústico tras acústico. Bien. O tres también. Me parece que esta es la tercera. Me dejaste la duda ahí, pero me pones en estos bretes. No, tuvimos La Condena, tuvimos Aura, y la semana pasada estuvieron los chicos de Mustafán, que también estuvieron tocando, así que sería el cuarto al hilo. Correcto. Bueno, así será entonces, Será Que Da, la gente que nos va a estar visitando, la banda que te vamos a estar presentando hoy. Además de eso, también el fin de semana que pasó nos hicimos las escapadas clásicas a ver bandas. Fuimos, Nachito y yo estuvimos viendo a Dos Minutos junto a Sin Ley en la fiesta clandestina que se hizo el sábado pasado en Palermo Club. Muy linda fechita, ¿eh? Un poquito de punk. Lindo. Después vamos a estar ampliando. Hasta que nos acordamos, lindo. Bueno, sí, más o menos. Igual, pero bueno, es rock, loco, punk. Bueno, y el sábado tocó la gente de Aura junto con orquesta. Para contarnos de eso va a venir Nati Palau, nuestra amiga Nati Palau. Le mandamos un gran saludo a Bambi Bejiarski, que está en Camucha, así que le mandamos un gran abrazo, recuperate pronto y tendremos ahí nuevamente en las redes sociales. Ibuprofeno con rom y el jueves que viene quedás como nuevo. Sí, el jueves que viene, porque hasta que te recuperas de eso quedás para atrás. Bueno, también vamos a estar con la agenda, le vamos a estar pasando fechas para que vayan a ver este fin de semana, obvio, ¿no? Se viene el fin de semana, ya estamos, ya lo tenemos ahí, la vuelta de la esquina. Ya estamos para festejar el último fin de semana de este mes de junio. Sí, el primero del invierno, podemos decir, ¿es este el primero del invierno ya? Me dejaste con la duda, segundo. Pero 27 está ahí el límite. ¿Cuándo se alargan los días? ¿Cuándo se va el frío? A mí no me gusta el frío. Bueno, gente, tenemos también noticias, tenemos esto donde no tenías, pero sí, siempre tenemos música. Arranca el capítulo 194 de esta manera, sonando los Rolling Stones haciendo Harlem Shuffle. Bienvenidos. Bueno, arrancamos con la agenda. ¿Por qué arrancar con el bueno? Acá estamos. Es como un hola, volví al aire. Claro, como un vuelvo al aire, vuelvo a aparecer así como... Salgo. Bueno. Hoy estoy muy tranquilo, te cuento. Y le cuento a la gente también, ¿no? Estoy como así, estoy con ganas de hablar, relajado. No quiere decir que las anteriores no he estado de esta manera, pero me siento aún más todavía. Está bien, debe ser el alivio de saber que estamos en octavo, jugamos contra Suiza. Sí, volvemos que a primera. Sí, jugamos contra el que salga entre Estados Unidos y Bélgica, que también es accesible. No, para. Baja la cortina, que yo dije en las redes sociales que teníamos que hablar del Mundial. Listo. Y no. ¿Por qué no? También decir... Estás todo el día hablando del Mundial, Nero. Todo el día con no el Mundial. No miro televisión. Bueno, Javier. Bueno, está hablando la gente de Cormorán, a quienes le mandamos un gran, gran saludo, porque son muy, pero muy buena gente. Le mandamos también un saludo a su manager, al Brujito de la Flor. Un gran saludo de aquí también a Ezequiel Bilbao, que se copa siempre. Y bueno, uno de los hacedores de la ciclola, de quienes hablamos la semana pasada. Y la cuestión es contarles que Cormorán va a estar presentándose en Zona Sur. Arrancamos la agenda de mañana viernes por Mutar Bar, que queda en Mitre 982, hablando justamente de Avellaneda, bueno, no importa. Desde las 21 horas allí va a estar la gente de Cormorán junto, y mira, así que me faltó como un poco de aire, se me clavó ahí en el medio, junto con La Huella Rebelde, banda que hemos visto en Pana Rock hace un tiempazo largo. La verdad que una linda fecha, ¿no? Y bien que se están moviendo por Zona Sur, les ha ido muy bien en San Juan también a los chicos de Cormorán. Familiar la cosa, ¿no? Sí, está todo más o menos ahí entre amigos. Suena Cormorán en la primera de la agenda, tocan este viernes en Avellaneda. Dale Pena de Rock. Qué grande, grande los pibes de Pena. Les mando un gran saludo. Un gran saludo también a Cañito. Hoy le mandamos un saludo a Caño, amigo de la casa, Caño. Estoy esperando que me responda. Me hizo una pregunta el sábado. ¿Le respondí? Y nunca me respondió de nuevo, ¿viste? Como que. Caño. Quizás tengamos respuesta. Esos personajes, sí, seguramente aparece. Bueno, le mandamos un gran saludo a Caño, también a Cevita, a Leito. Bueno, a toda la gente de Pena Rock. Van a estar tocando en la Groupstock. Muy bien, la Groupstock ahora se muda para Gregon Bar mañana viernes. Gregon Bar queda en Hipólito Yrigoyen 4071. Estuvieron haciendo algunas fechas en este lugar. Por lo general la Groupstock es en el Uniclub. Perdón, pero no puedo respirar bien. Si escuchan ruidos raros soy yo. Se llama resfrío, son cosas que no pasan a todos, gente, así que sepan comprender, como también nosotros comprendemos cuando les pasa a ustedes. ¡Claro, ¿no? Hijo de mil puta! Ah, mentira, perdón, disculpen, gente. No lo sabemos tampoco, no nos metemos en la intimidad de cada uno tampoco. Cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el marco de la Groupstock se presenta Pena de Rock junto con El Mirador. Esto, como les decía, queda en Hipólito Yrigoyen 4071 en Almagro desde la medianoche, Gratarola hasta la medianoche. O sea, si caes antes, bueno... Hasta las 0:30 creo que es, o hasta la 1, aprox. Así aprox. Que andate antes de las 12 y esperas en la puerta de último. Y te vas a ver a Pena de Rock. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! porque la idea de nuestra agenda y de nuestro programa es pasarte la onda de bandas, por lo menos de es uno de los puntos, ¿no? Pasarte la onda de bandas, más allá de ideas, y no siempre suenan del todo. Ya, como suena esto, ¿no? Pero bueno, hay que saber interpretar que esto, la agenda, la idea es que más o menos te des una idea de lo que vas a ir a escuchar, y lo todos, que puedes ir a escuchar. Y todos sabemos que en el under todo se hace a puro huevo, ¿no? Así que exacto, también hay que apoyar cuando las bandas tocan, porque no es fácil armar una fecha y está bueno apoyar y darle difusión también a este así tipo. Así que de no eventos. Critiques cómo suena. No. Y si quieres criticarlo, criticalo, pero bueno. Y si quieres estar seguro de cómo suena, anda a verlo. Exactamente, ahí vas a tener la verdad de la milanesa. Está sonando la gente de Senpai haciendo No Me Mientas Más. Van a estar tocando junto con Black Butterfly y Lumen 9. Nos vamos ahora para lo que es Zona Norte. Nos vamos para Pilar. Alquimia Bar es donde van a estar presentándose, Avenida de Mayo 356. Un lugar, Alquimia, que es de los más fuertes, podemos decir, de allá de Pilar. De los que más movidas suelen hacer. Sí, y esta fecha también es Gratarola. Oh, qué lindo. Así que puedes decir, tomas algo tranquilito, una cervecita, algo tranquilito, te ves un par de bandas, ves efectivamente cómo suenan las bandas y después das tu opinión. Si quieres, puedes dejar al Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. Me encantó, estás inspirado hoy, Nacho. Ya estás suelto, te digo. Me estoy quedando sin aire, ya, como un punto de pica, me refiero yo también. Claro, sí. Yo, la aposta es que hoy no tengo tanto aire yo como para remar, así que Nacho hoy está encargado de eso, así que gente, bardéenlo, si habla mucho, si habla mal, bardéenlo, no sé, bardéenlo, esa es la idea. Eso, bardéenlo, no sé yo. Gente, suena Senpai, estamos en la agenda de viernes, nos quedan un par más. Se vienen después las del sábado, la del domingo y mucho más para pasar la onda. Es el tema que estamos escuchando. Seguimos pasando la onda. Están sonando los lags, gente. Después de un tiempito, los muchachos van a presentar el flamante primer disco de la banda, llamado Más Allá del Tiempo. Bien, sugerente. Escuchamos Agujas casualmente, ¿no? Con Más Allá del Tiempo. Agujas, algo que marca la hora. En los relojes analógicos, por los digitales no. Claro, muy buena la aclaración. Importante aclararlo, sí. Puede algún distraído, por favor. Puede haber alguno que dice, ¿qué está diciendo este pelotudo, no? Claro, siempre hay un puntito no, ahí. Ahí te lo aclaró. Dale una vueltita. Bueno, gente, los likes van a estar presentando su primer material, como les decía, Más Allá del Tiempo. Lo van a estar haciendo en sus pagos. En San Miguel, en Sarmiento 1618, es donde queda Iramichi Bar. Me encantó el nombre. Un nombre como, se me hace como muy amistoso, ¿no? Como muy, saltamos todos juntos, loco, y la Michi, estamos todos amigos, loco, vamos, el aguante, cante, puto. botellazo. Sí, ¿no? Sí, aparte del botellazo ya no me gustó tanto, pero mantengamos la fiesta en paz, ¿no? Choque de cabeza, sí. Mientras que la botella pegue en la pared está todo bien, mientras que no la pegue un ser humano, bueno, ahí ya se complica. El tema es donde caen los vidrios después, ¿no? Donde caen arriba tuyo es medio garrón también. También, esa es otra. Tirar al escenario, pero cuando ya está vacío el escenario. Claro, no apuntes al músico, ¿no? Porque claro, se corta la música y se arruina la fiesta. Claro, y si pudre todo, pues se baja la música y te rompe todo. Claro, tiene la guitarra, tiene el micrófono, claro, tiene más armas que vos. Está más armado que vos. Bueno, tenés cuidado. La cuestión es que van a estar presentando el primer disco, como les decía recién, Lost Lag, que es la banda que estamos escuchando junto a Medievales desde las 22 horas en Isla Michi Bar. Así que los escuchamos mientras marcan las agujas. Entrando de a poquito en clima de lo que será nuestra visita de hoy, la gente de Será Que Da, estamos escuchando ahora a mi misma Maura, entrando en clima reggae music. La armonía del reggae, ¿no? De a poquito se va haciendo presente en nuestro programa, así es, y vamos a estar pasando, como siempre, ¿no? Un poquitito de todo, de música, dentro de lo que es el amplio espectro del rock y su árbol genealógico, está, por ejemplo, también el reggae. Mimi Maura es lo que estamos escuchando, como les decía recién, en este caso siendo Sister, Don't You Go. Iba a estar presentándose en Niceto, Mimi. Qué lindo, qué linda fecha, ¿no? Este viernes, mañana, a partir de las 9 horas, 21. Lindo lugar Niceto para Mimi Maura, ¿no? Como armonioso, dentro de todo más bien chico, ¿no? Como no es un lugar amplio tampoco, como que se pierde, es como más, queda todo encerrado más en el grupo. Sí, aparte con una acústica de la hostia, una banda que ya tiene muchos años de trayectoria, totalmente comparable, compro. Bueno, es una de las opciones que te estamos tirando para este fin de semana, justamente para mañana. Ha estado hace poquito también el Siempre Eterno, ahí la otra banda de lo que es Mimi Maura, junto en este caso con Rodman, más como protagonista, ¿no? Del Siempre Eterno, por ejemplo. Un lado más rockero aparte, ¿no? Claro. Como de otro punto de vista, enganchada a la música. Pero siempre dentro de lo mismo, ¿no? Siempre más o menos en el mismo tonito, el mismo son, de alguna manera. Bueno, Mimi Maura, una gran opción para este fin de semana, para mañana, justamente viernes, Niceto Vega 5510, es donde va a estar tocando a partir de las 21 horas, última de viernes. Si vienen las del sábado. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. salaonda.com.ar. Me estaba acordando cuando estaba escuchando este tema de cuando los conocimos a los muchachos de Sátiro, que es la banda que estamos escuchando haciendo cositas. ¿Te acordás, Negrito? Ni a palo ya, ¿no? Me dejaste una nebulosa, así como perdido, naufragando en un mar gigante. Pero yo creo que no fue acá, cuando vino a la radio. No, no, lo conocimos antes que vinieran acá. Me dejaste ahí, no, sigo naufragando. Tenés razón, yo me estaba confundiendo en Santana, pensaba que lo había conocido, pero no, los habíamos conocido acá justamente, querido, no lo conocí, y después de ya casi 2 años, o 2 años y pico, que se sigan copando. En la semana justo se estuvo copando uno de los chicos de Sátiro con las publicaciones, esas boludeces que uno va poniendo durante la semana para mantenerlos ahí al pie del cañón, ¿no? Como para decirle, gente, acá estamos. Muy buena golpeando gente la puerta, así, knock, knock. Muy buena gente, muy buena banda y muy buena música hacen también, ¿no? Un gran saludo a Dani también, manager de los chicos de Sátiro. Uno de los primeros, creo que, si no me equivoco, fue la primer nota que hicimos con una banda en nuestro programa, fue justamente a través de él, que fue Se Armó. Me iba a decir, la primera nota fue con Dani, ¿viste? Me quedé, mira, no, qué nota rara habrá sido, ¿no? La segunda, igual, la segunda. La primera fue con Kadan, me acuerdo. Pero no, un chabón haciendo la nota al manager, la primera. Puede ser interesante, ojo, puede contar cosas, pueden haber cosas ahí que puede ser interesante. Bueno, hace poquito les trajimos la entrevista que le hice a Gillespie. Tengo en mi cabeza planeado hacer más de ese tipo de entrevistas, así de, digamos, con personajes del rock, lo cual me parece más que interesante. Arrancamos con lo que es agenda de sábado. Como les decía recién, suenan los chicos de Sátiro. Van a estar presentándose junto con Sicarios, una banda que suele acompañarlos. En este caso va a ser en Maquena, si vienen acá para Capital, Fitzroy 1519 en Palermo, desde la medianoche. Esta banda, que la verdad te invita a bailar, no te puedes quedar quieto. Aguante Sátiro, loco, les mando un gran saludo. Me perderé en lo oscuro de tus ojos, me escaparé de mi conciencia. We'll be right back. desatado este cielo y nos entrega el frío. Traigo como un loco intrigo y me desafío. Ya florecido, flores con tu nombre han bendecido y es mi destino. Anímate. Yo me quedé pensando porque estaba leyendo el nombre del tema, que justamente flores, ¿no? Y empecé a tratar de prestar atención un poquito a la letra. ¿Y vendrá por dónde vendrá esto? A ver, me parece que no está tan claro el significado de estas flores, por ejemplo. Una interesante propuesta, ¿no? Puedes hacerlo en vivo mientras estén tocando, puedes estar interpretando las canciones y ver hacia dónde te llevan. ¿A dónde va ese flores, no? Bueno, estamos escuchando a Repuesto de Loco, banda del oeste. Le mandamos un gran saludo a ellos. Le mandamos un gran saludo a la gente de Indias Raíces. Un gran saludo a Johnny y a Dani, que se casan este martes. Sí, todavía hay gente que se casa. Y la verdad que me puse por lo menos muy, pero muy contento por esta noticia. Así que les mando, aprovecho a mandarles un gran saludo. Seguramente estará también toda la gente allá de lo que es Pontevedra, que es justamente de donde es la gente de Repuesto de Loco. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bueno, acá está Nati también, así que en un ratito vamos a estar charlando de Aura y de lo que fue el show de Con Orquesta. Pero mientras tanto les cuento que Repuesto el Loco se va a estar presentando una vez más, porque no es la primera vez que están ahí, en Ruca Laf. Esto queda en Avenida de la Salle 4120 en González Catán. Se quedan por sus pagos. Estamos bastante expandidos sobre lo que es la agenda, sí, ¿no? Estamos de Pilar, Avellaneda, San Miguel, ahora uh-huh. González Catán. Volvemos para el oeste. Sí, pasamos por Capital también con Maquena recién. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Que si estás escuchando esto, puedas tener opciones por donde más o menos estés vos. Ya estaremos tirando en Ámsterdam, en Viena, dentro de poquito, porque bueno, sabemos que nos escuchan en todo el mundo. Claro, Miss Bolivia toca en Barcelona, por ejemplo. Mira, te tiro ahora la. Claro, bueno, ¿en Barcelona dónde? ¿El Barcelona de Pilar o Barcelona de España? En Barcelona de España. Ah, bien ahí. Bueno, si estás en Barcelona escuchándonos, ya sabes, puedes ir a ver a Miss Bolivia también. Lo que suena es Repuesto de Loco haciendo flores. Tocan este sábado desde las 10 de la noche en Catán. Animante mujer, mata el miedo y me harás crecer. Tan culpables de este entierro, quiero ser sincero. Ya no digas nada, esto es el cielo. Es una de las bandas que vengo debiendo ir a verla porque me gusta. básicamente me gusta. No quiere decir que el resto de las bandas que pasemos no me gusten, pero viste, cuando a una banda te llama la atención es como que te pinta más todavía para ir a verla. Que quedó la buena onda cuando vinieron a hacer la nota, ¿no? Sí, quedó. Iban a venir, Negrito, no vinieron. ¿No? Lamento pincharte el lobo, pero. ¿Me quedaste ahí? O entonces me estoy confundiendo. No vinieron, no han venido todavía, vendrán en algún momento. Hemos hablado más de una vez de ellos, la ex banda de los Titos. Iban a venir, pero al final esas cosas que pasan siempre con, han pasado más de una vez en Pasar la Onda, que no han terminado de venir. Quedé como un boludo, pero bueno, era una, me tenía que tocar una vez. Yo juraba que estuvieron aquí. Yo juraba. Bueno, la cuestión es que la banda que de la que estamos discutiendo si vinieron o no vinieron, se llama Caníbal Gourmet. Iban a estar presentándose, ahora nos vamos a Zona Sur. Van a estar presentándose en lo que es Grupland. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 2166. Junto con ellos va a estar la gente de Agus Joma y Pachuli. Me encanta la inventiva que tienen, es genial. Agus Joma, ese me llamó mucho la atención. ¿Qué carajo eran, no? Agustín, José y Manuel, son tres. Puede ser, viste, como las empresas, viste, como la empresa, no, la, se me hace más a pyme, viste, esas cosas que no sé, un Mari Flo, que se llama, viste, por ahí un Roticería Agus Joma, una claro, cosa así. Totalmente, una mezcla de nombres. Puede ser, los invitamos a los chicos a que nos manden material, por ejemplo, a Pasar a Onda fm@gmail.com, y también enterarnos qué carajo significa el nombre, ¿no? Por ejemplo. Esperamos a ver qué es. Suena Móvil Deep. Estamos escuchando a Caníbal Gourmet. Estamos en la agenda de sábado. Loco, está sonando Que se curta a los amigos, Que se curta. Mandamos un gran saludo al Topo, de toda la banda, ¿no? Obviamente. También es compartir los saludos, no son para uno solo, sino para toda la banda, más cuando son un grupo de amigos, como en este caso los Que se curta. Me acuerdo del Topo porque es el primer nombre con el que probablemente haya tenido más contacto. El que está más relacionado con Pasar a Onda. Exacto, han estado haciendo. Bueno, antes, de paso le tiramos el centro, antes de nuestro programa, de 18 a 20 horas, creo que es, si no me equivoco, en Radio de Salón está el programa que está haciendo el Topo junto con Lisa Boledo, Nati Paz, también grandes saludos para ellos. Cuestión de todo esto, resumiendo, porque si no me voy por las ramas yo. Resuma. Bueno, gracias. La cuestión es que se va a hacer un nuevo festival contra a favor de la no criminalización de la cultura en lo que es el Antro Mágico, acá a la vueltita más o menos donde estamos nosotros, en Nazca 1524 es donde queda el Antro Mágico. Allí va a estar tocando la gente Que se curta, seguramente tipo 10 de la noche, pero la cuestión arranca a las 15, arranca tempranito. Van a tener de todo, va a haber teatro, va a haber feria, va a haber todo tipo de arte, digamos. Cultura, ¿no? Pintura, telas, acrobacia, de todo. Un jamón del dios, podemos decirle. Hace un tiempito les contamos de la última que hicieron, estuvimos haciendo una cobertura sobre ello, y la verdad que están buenísimas las jornadas estas que organizan ahí en el antro, así que les recomendamos a todos que vayan a ver a estas bandas, a todo lo que hay ahí, y encima, obviamente, apoyar una causa justa y noble. Suena Que se curta haciendo Sunshine. suena lo nuevo de Guillermina en la última fecha que tenemos para contarles de sábado. Bueno, le pifié en el hoy, ¿te diste cuenta? Estuviste ahí al border, pero no, zafamos las alas, remaste. Siempre le pifio, gente, para el que no nos escucha habitualmente, les cuento que yo por lo general le pifio viernes y sábado, domingo, siempre como tengo problema de calendario. Sí, no te confundas, porque es peligroso confundir el fin de semana, ¿no? Puedes ir a laburar un sábado que no tenés que ir, ¿viste? Podés faltar un viernes al laburo, guarda. Bueno, me gustó la segunda opción, la primera es imposible, ¿qué pasa? Imposible. Como les decía, esto es lo nuevo de Guillermina, se llama Acirema. Y lo van a estar presentando en lo que es el Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17.230, en Aedo, desde las 21 horas. Guillermina, que ya se ha hecho, digamos, del Auditorio su lugar casa, podemos decir. Sí, porque son más que lugares, ¿no? Pues la banda también de Aedo, el lugar es en Aedo, concuerda. Y un lugar grande, ¿no? Es un lugar grande. Sí, la verdad que sí, y este CD es muy bueno para escucharlo, lo recomiendo, lo estuve escuchando... Más arriba que el anterior. Días. Muy arriba, te diría, hasta muy arriba, no te digo. Está muy arriba. Sí. Bueno, la afinación seguro es en 440, como se llama este mismo tema. Última de sábado, Guillermina. Ese programa, hay que vender el programa. ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrarte que vos decidas. Elegí vos. Se siente dentro, haremos el cambio en este tiempo. Espacio, ningún falso profeta nos vende el cuento, ni mistiquillos ni sistemas de gobierno. Mi gente está cansada ya de tu control, mi gente necesita libertad, necesita amor. Ningún político te va a dar una solución, ningún gobierno piensa en ti para darte algo mejor. Tu tiempo se acabó, el juego terminó, mi gente se levanta. Traemos fuego sagrado de purificación. Y mira bien lo que se viene moviendo. Un movimiento de revolución. Escucha bien que se viene un nuevo tiempo. Es un momento de iluminación. ¡Claro! Está en el aire, dime si lo percibes. El cambio está donde quiera que mires. La realidad ofrece todo lo que pides y el tiempo avanza según cómo lo vives. Escuchamos la voz de los chilenos de Zona Ganja. Voz característica, ¿no? Sí, sí, yo pensé que estabas hablando de los chilenos. Yo me quedé con ese tema, porque yo, por ejemplo, no sabía que eran chilenos. Yo tampoco, cuando lo leí, visto, me quedé. Vuelve la banda de la Argentina, ¿cómo vuelve? Si son de acá. Ah, no, chileno, mira. Una banda que ya, o sea, imagínense, ¿no? Si uno que más o menos suele estar en esto, o por lo menos suele consumir mucho esto, ni siquiera sabía que eran chilenos. Hay mucha gente, imagino, que se está dando cuenta ahora también. Esperemos que sí no sean los únicos, Drow, digamos, ¿no? Pero tú, no sabías, nosotros. Bueno, Zona Ganja va a estar presentando, adelantando temas de Más Allá de la Zona, el nuevo disco de están ya a punto de lanzar. Y el tema que estamos escuchando justamente viene desde ese material, se llama Re-Evolución, y van a estar presentándose este domingo, extrañamente, ¿no? En Groove. Linda forma de terminar la semana, ¿no? Con Zona Ganja, más tranquilo, otro ritmo más de domingo, quizás, ¿no? Venir más rockeado de viernes y sábado, y el domingo terminás más, no decir más abajo, pero con otra paz. O te quedaste comiendo torta frita a la noche y no saliste, no sé, digo.

pasado intermitente. Simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes. Combinar dosis de locura indiferente. Destapar huecos censurados de la especie. Pienso pensar bien. Estamos escuchando a la con orquesta. Qué lindo, ¿no? Que suena. Y ya estamos también aquí con Nati Palau. Bienvenida, Vos Noites, al aire, te digo también, ¿no? Al aire. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy nuevamente. He vuelto. Sí, te volviste, volviste. A feedback. Sí, aparte te decía el otro día, el sábado que nos vimos ahí en Santana, y dije, loco, hace un montón que no venís. Loco, loco, ponete la pila, loco, volví al barrio. Ah, sí, amiga, volví. ¿Qué onda? Volví y no fui millones, pero conmigo alcanza. Claro, ¿para qué queremos millones si estás vos acá? Imagínate, más de una igual que yo. Claro, ¿dónde nos metemos, no, los millones? Bueno, la cuestión es que empezamos a hablar de lo que fue el sábado pasado Santana Bar, presentación de Con Orquesta, que es la que banda que estábamos escuchando en este principio, pero antes de todo eso, estuvo Aura. Aura. Y sí, para eso está la señorita que forma parte del staff de Aura. Sí. Para contarnos en chao. Cuéntanos un poquito. No, bueno, como hablábamos recién, yo hace un año que estoy con ellos, trabajando con ellos. Y nada, bueno, el show, siguen presentando Libertad Animal, que es como una especie de locomotora que te pasa por encima. O sea, sí, arrancan. Muy. Es muy fuerte, mucha energía. Tiene. Nada, a mí, bueno, yo estoy ahí, es como. Sí, no puedes hablar mal. Soy parte. Pero no, bueno, pero más allá de eso, siempre los chicos tienen mucha autocrítica y se habla, siempre se está buscando mejorar, así que tampoco es que siempre son todas rosas, pero la verdad es que el disco es una. Es una aplanadora. Bestia. Sí, es una aplanadora. Creo que en vivo también se ve mucho eso. Me llamó muchísimo la atención. Si bien habían estado acá hace poquito los chicos. Uh-huh. Y más o menos te das una idea de cómo viene, aparte escuchando el disco, sí, todo, ¿no? Me llamó mucho la atención del vivo. Sí, está muy trabajado. Ellos lo tienen, bueno, ya lo tienen aceitadísimo porque lo vienen tocando hace un año. Pero la verdad es que están muy trabajados los ambientes. Pablo en la voz, la verdad que nada, es un maestro. Y nada, y la banda suena, es un relojito para mí. Yo, a ver, no soy música, no hago música, pero. Pero tenés oído. Pero nada, es lo que percibo como público. Y claro, justamente eso te iba a preguntar. En cuanto a vos, como. Bueno, vos en el caso de este show es como que estás ahí con la cámara, sí, y tratando de captar momentos, ¿no? También, pero en comparación a otros shows, ¿cómo lo viste este? ¿A otros shows de Aura? Exacto. Y bueno, con este particularmente nosotros nos sentimos muy cómodos, muy como salimos súper conformes en sonido, más allá de que bueno, hubo un pequeñito desperfecto con un micrófono, pero bueno, en general o no fue esta vez, bueno, no sé, no lo me parece que no, bueno, puede ser que no. A mí me pareció por ahí, pero en realidad lo sentí muy cómodo desde la parte puesta. Bueno, el sonido, nada, todos quedamos conformes y la parte puesta logramos logramos una sinergia y una llegada con el tema luces, con el tema ambientes, estallidos, a nivel imagen, bueno, yo soy más de la imagen, ¿no? Estaba, sí, como decíamos, estábamos grabando y yo estoy siempre haciendo fotos. Pero particularmente creo que se logró una energía desde la imagen que apoyó la intención de los chicos. Sí, sí, yo creo que se notó muchísimo eso. Por lo menos me pasó de que yo, como era la primera vez que yo veía Aura, sí, y si bien venía con una idea de cómo sonaban, me gustó la puesta en escena, porque en un momento, por ejemplo, recién estábamos hablando de eso, que me estabas, sí, explicando qué era, en un momento tenían en el detrás de escena, había una, digamos, unas columnas, sí, de LED, me dijiste, sí, que eran. Son unas torres que tienen. parte LED y arriba tiene unos reflectores que son copyright de Paul Zapata, que es el artífice de... Buenísima esa. Es, no, es copyright. Es que fue muy buena la idea porque te daba un montón de... O sea, te metía un poco más. O sea, sabemos que la banda es de buscar este tipo de climas, pero estuvo muy bien laburado eso. Sí, sí, llega mejor la intención. A veces, claro. Como te decía, nada, a nivel intención los chicos están súper laburados, pero este tipo de cosas te apoyan el show y apoyan lo que le llega a la gente también. Y bueno, en esta vez particularmente, que todos quedamos como súper... también choqueados con eso, ¿no? Nos llegó a todos. Sí, la verdad que fue una linda apuesta, ¿no? Porque siempre se habla de cuando armás un show, ¿no? Que buscás siempre hacer algo diferente. Creo que en este caso se dio porque sí. Había condimentos, ¿no? Y no es casualidad. No, no, siempre se busca hacer un show completo. Más allá de la música, somos muchos trabajando con esto, con los chicos, y lo que buscamos es eso, es que sea lo más profesional y lo más prolijo posible. Y nada, hay mucho laburo en eso, así que estamos y en lo visual contentos. se notó mucho, y la verdad que me pareció más que satisfactorio a mí, por lo menos, ya te digo, de verlo me flipió mal el bajista, mal. La porque chistica. El loco, les cuento a la gente, ¿no? A ver, en un guitarrista por ahí es normal que el tipo se ponga a puntear y demás, pero el bajista no suele ponerse a puntear mucho, y ese loco se ponía re tranquilo, sí. Y impresionante. Hace tapping, ¿viste? Así con él. Sí, es un capo. Sí, bueno, es eso lo que tiene también la banda, tiene un montón de notas, si vos escuchás los temas, tienen detalles. O sea, no es, o para mí, repito, con mi poco conocimiento musical, escucho original, arreglos musicales que son originales, que tienen ese detalle que decís, ah, mirá qué loco esto que hace acá. Claro, y bueno, verlo en vivo es como que te da la cabal dimensión por ahí, ¿no? Me parece que... Claro, decís, apa, es cierto, en vivo lo hacen. No me estás cachando. No es joda, claro. Es solo maquinola, ¿no? Sí, sí. No, es la verdad que es un disco muy muy completo, muy original. O sea que en comparación a otros shows... quedaron por ahí un poquito más conformes, sí. Por la apuesta que habían metido. Sí, porque logramos, creo que como equipo, detrás de los chicos, creo que logramos acompañar la energía del disco. ¿Sí? ¿Y reacciones de la gente? Reacciones de la gente, los veo... Bueno, yo también me ocupé de tomar gente y los porque vi... Vos, perdón, pero vos al estar sacando fotos también sos de sacar mucho a la gente. Sí, yo saco a la gente y también busqué, en este caso, bueno, hicimos un video, busqué filmar también gente cantando y demás, y los vi muy responsivos, o sea, con mucha respuesta. Hasta hubo un momento que dejó el mic para la abierto, gente y la gente se la bancó. Y sabían el tema y eso, la verdad que... A ver, yo también estuve en recitales con bandas más chicas, pero que la gente te cante el tema es como, nada, está bueno, ¿viste? Te hacen sentir que, nada, que te están escuchando, están ahí, te está siguen. Está viendo respuesta. Sí, y nada, fue copado ese momento, fue muy copado, y después se nota que les, se copan, te cebas, o sea, te cebas. La banda música, es así de esa manera, me parece que es así, como estás diciendo vos, ¿no? Que la banda te llega, te ceba, y bien. La verdad que... Para mi opinión también fue un gran show. Después le decía a Pablo, la verdad que me gustó mucho el show. Y después llegó el momento de la con orquesta. Llegó, sí, con orquesta, que también es otro, ¿viste? Es otro, otra trompada. Es bien. Una ola gigante que también decís, nada, te deja impresionado. Suenan, tienen un sonido, bueno, nada, todos los conocen, un sonido acabadísimo. Sí, apoyados también, ¿no? En un laburo de equipo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vos lo ves. Yo, por lo menos, yo estoy suscrita a la página y están todo el tiempo, viste, posteando. Y subiendo cosas. Pero de esto, ¿no? De todo el equipo, los chicos de stage, Lucas, que bueno, en este caso, Lucas de la Croa, el sonidista, subió a tocar con ellos. Sí, que fue un detalle en la noche, y por lo menos del show de con orquesta, creo que fue el detalle de la noche, porque los pibes, bueno, son particulares los chicos de con orquesta, porque son esa gente jodona, viste, sí. Esa gente hincha pelota. Sí. Y bueno, lo hicieron subir a tocar, como decías vos. Le llevaron una tortita, bien. Le hicieron soplar la vela. Sí, bien, gente, no piensen mal, pervertidos. No, había mucha gente para soplar otra vela. Pero esa, con esa estuvo bien y sí. Fue la nota de color. Y Con menos gente se podía hacer. Sí, por ahí con menos gente. Este, no, pero son, no, son muy integradores, se nota que son un equipo. Sí, que se llevan muy bien juntos, también se llevan muy bien con la gente de Aura. A mí en cuanto al show me pareció que he visto otros shows con orquesta y me pareció que mismo lo notó ella, lo notó Marilina, ¿no? Marina Bertoldi estoy hablando en este caso, que estaba medio frío el ambiente. O sea, se hizo varios silencios en un punto del show cuando paraban entre tema y tema. Hubo como que le costó a la gente meterse en el show. También creo que tiene que ver con que quedó muy calentito el escenario después del show de Aura. Eso puede es ser. Una realidad también. Puede ser, sí, levantaron mucha energía, puede ser eso. Pero en general los con orquesta también lo hacen. Tal vez, a veces también pasa que quedás como... Nada, quedás como... Están, o sea, como duro, ¿viste? Te dejan como nada. A mí, por lo menos, yo soy proyecto, prototipo de cantante y la verdad que Marilina tiene un manejo impresionante de y los yo tonos, me quedo, ¿viste? Yo a veces me quedo diciendo, no puedo hacerlo, que es esta piba, es increíble. La verdad que sí, honestamente, un gran show dieron también los Connors, como decía, en un punto medio como que fue raro eso, pero cuando se ponían a tocar. Se iba toda la mierda, sí, es decir, te metían ahí adentro, sí. Y redondearon una noche que para mí fue muy pero muy rockera y muy muy linda, y en un Santana que obviamente les hace sentir muy cómodos a los chicos de ahora y también a los chicos de con orquesta. Sí, sí, sí, Santana es como la casita. Es, sí, como, es como están, estamos está todos ahí, ahí, ¿no? Íntimo aparte, ya se conocen, ya los conocen a todos, así que nada, sí. Bueno, esto ha sido la cobertura de lo que fue el show de con orquesta junto con Aura. Hay video de Aura en lo que es nuestro Facebook, justamente lo que estuvo contando recién Nati, a quien le agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas venido, Nati. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Bueno, no sé, la próxima lo vamos a pensar, porque no hiciste muy extensivo el saludo. Lo vamos a pensar. Gracias, Aptra. Gracias, Aptra. Ahí podemos poner una ficha. Bueno, después vamos a estar pasando a cobrar todos los copyrights que estuvimos choreando. Suena Espejo de Aura en un ratito. Estamos con Será que da, que están subiendo ya los chicos. Y sigue más el capítulo 194. Nati, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Solo en unidad frente a él.

make you groove. Away. planeado. Todo lo que habías logrado, todo eso te parece un atentado. Todo lo que habías logrado, todo eso te parece un atentado. Todo lo que habías logrado, lo que alguna vez te hizo enfadar, te hizo enojar, todo eso te libera hoy. Cada paso, cada trazo, y en ciertos casos veo confundir la realidad. Y lo que veo no lo creo, lo que creo no lo quiero. Voy a cambiar esta situación. Esta vez será distinto. Que verás será real. Cada paso de tu instinto seguirá, seguirá. Continuamos pasando la onda, gente. Estamos en el capítulo 194. Sonaba distinto y ya estamos acá con Será que da. Bienvenida, Camila. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pasando la onda acá, pasándola bien. Y bueno, contentos acá con Lucas, que llegamos hace un ratito. Vamos a tocar un par de temitas acá, los estamos conociendo. Relax, relax. Relax, para todos. Tranquilo. Un buen saludo ahí, un abrazo de Será que da. Los chicos pudimos venir nosotros hoy, pero bueno. Cuéntame un poco cómo están compuestos el resto de la banda también. ¿Cuándo? Porque acá estamos, está vos y Lucas y el resto. Porque la banda de redes es una banda. Somos ocho, sí, nos faltan seis ahora. Falta José en la batería, está Richard en el bajo, Juan y Jero teclados, Juan también canta. Está Fari en la guitarra. Percu. Y Dani en la percusión. No falta. Bienvenido, Lucas, también al micrófono. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, de nada, es un placer. Después arreglamos los números, negro, no tenemos problema. Che, cuénteme un poquitito de cómo viene. Tengo entendido que arrancaron ya hace un tiempito largo, 2003, por ahí más o menos. ¿Cómo surgió el Será que da, no? ¿Ya arrancaron con ese nombre? Mira, fueron como seis meses, los primeros seis meses que estábamos probando y después nos dimos cuenta de que... ¿Probando nombres o probando entre ustedes? Probando entre nosotros, todos me los rebotaban. Yo decía, este no, aquel tampoco. Bueno, costó un poco hasta que nos dimos cuenta que nos gustaba como concepto Será que da. Porque bueno, es Será que da para hacer música, Será que da para seguir adelante, para lucharla, para cambiar, para estar siempre tirando un buen mensaje. Y nos gustó, lo usamos como leitmotiv. Tal cual, así, Será que da. Y siempre que a veces se pone... Viste, como, no sé... Duraznita la cosa, medio complicada. Nos damos cuenta que se reafirma y lo seguimos haciendo y hacemos música porque Será que da y lo vamos a hacer. O sea que evidentemente da, digamos, hacer música y han encontrado, digamos, una especie de fórmula, podemos decirle. Sí, la verdad que nos conocemos hace bastante y estamos en un momento musical de qué sé yo, un poco más de maduración, ¿no? Después de estos años, hicimos dos discos en 10 años... Y lo bueno, y en realidad lo malo, que es hacer solamente dos discos, es que pudimos trabajar mucho en este último disco. Trabajamos así como muy personalmente, cada uno en su instrumento, en las voces, en qué queríamos hacer para sonar diferente, por eso se llama distinto el disco. Diferente a nosotros mismos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿diferente a qué? No, a nosotros. A lo que venían haciendo, digamos, cambió mucho, podemos decir que con este disco redefinieron, digamos, de alguna manera el sonido de la banda. Y sí, mejorado un poco, ¿no? La calidad, la composición de los temas, me parece que está un poco más elaborado. Sí, o más maduro. Más lindo, más maduro. Sí, estamos. Sí, sí. Como digamos que 10 años también es un tiempo importante. Sí, y lo que tiene eso es que, bueno, las canciones también ya hacía un montón que las teníamos. O sea, son temas que se compusieron tal vez en el 2008 y los grabamos en el 2013. Entonces, todo eso... Ya tenían un tiempito largo, 5 años de tocar los temas. ¿No se aburrían un poco? Por un poco sí, ¿eh? Por eso tuvimos que sacar el disco. No, en realidad los reversionamos muchas veces. Hicimos una preproducción, dos veces preproducimos el disco con diferentes músicos, porque cambiamos bajista y cambiamos baterista en la mitad. Eso fue lo que retrasó mucho, ¿no? La grabación y todo lo que se estaba generando se volvió para atrás y arrancó una cosa nueva. Fue por eso distinto también. Y nos dio la posibilidad de encontrar mejores arreglos, más voces. Canta Juan, por ejemplo, la parte rapeada de Distinto, que también cantan Siempre Hablás, y la idea es que se sumen más voces a la banda. Claro, está bueno eso, de no limitarse, ¿no? Decir, bueno, la voz es una sola, porque suele pasar por ahí, las bandas, no quiero generalizar, no me gusta generalizar, pero las bandas reggae por lo general suelen tener un solo cantante. Y sí, es así como más común, pero también hay bandas que tienen varios cantantes que te da una mistura y también la posibilidad personal, yo como cantante... Me gustaría poder desarrollarme un poco más también, ¿no? Tal vez como corista por momentos y como instrumentista por otros momentos. O sea que la idea es desarrollarnos todos y que cada uno quiera, si quiere cantar, que cante, y si quiere tocar, que toque, y si quiere bailar, que baile también. Claro, no ir poniéndose límites, digamos. ¿Pusieron eso como premisa, lo sienten como premisa para la banda, el hecho de decir, bueno, vamos a hacer... Aparte ya el nombre te da bastante, ¿no? Te lo va dejando ver. ¿Lo sienten como premisa el hecho de decir, bueno, vamos a tocar, extendernos, hacer lo que tenemos ganas, y si pinta seguir desarrollándose, vamos? Sí, sobre todo como una cuestión personal también, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, uno trata de disfrutar más y dejar otras cuestiones de lado, ¿no? Aparte, uno va creciendo, vas cambiando, vas pensando diferente, por ahí te va pintando hacia otras cosas. Vos, por ejemplo, con la viola, ¿qué fuiste notando, digamos, durante este tiempo? ¿Te notás más suelto? ¿Te notás, no sé, eso me lo tendrías que decir vos? Más suelto, sí, puede ser. También, bueno, al pasar por distintas experiencias de en donde te grabás, te escuchás, salta, digamos, la ficha de los pequeños detalles que querés cambiar y, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? De mejorar. ¿Son críticos entre ustedes? O sea, para con ustedes mismos, ¿se sienten, son críticos? Es decir, no, la verdad esto no me gustó. ¿Son así de ponerse así una vara alta? Y por momentos sí, nos gusta componer y nos gusta ahí meterle manito a las cosas, ¿no? La gente que escuche Será Que Da se va a dar cuenta que tal vez dentro de la canción reggae estamos siempre como buscándole la vuelta para que haya más cortes, unas armonías un poco más, no sé, buscar cosas más nacionales, más folclóricas. Mezclarlo un poquitito, convengamos que el reggae tuvo su momento así súper de expansión o de explosión hace un par de años, hablo un par de años, ya como 10 más o menos, pero bueno, vamos a dejarlo en un par de años para no sentirme tan viejo, y es como que ahora hay que meterle algo raro o algo diferente al reggae, porque por ahí no está como su mayor momento de exposición. Bueno, a veces también yo creo que todos los géneros se van desarrollando por sí mismos, ¿no? Y los mismos artistas le van dando siempre una cosa nueva. Nosotros hacemos reggae, que es folclore jamaiquino, y la verdad es que yo siento que lo voy a hacer toda mi vida porque es una música súper elevada y súper espiritual, pero también hay que reconocer que tenemos influencias de todo tipo. Y entonces, bueno, encontrarnos con esa verdad nuestra y también lo que queremos hacer hace una fusión que es diferente. Y ahora nos pasa un poco que estamos como más acostumbrados a escuchar reggae que antes. Entonces, es tan difícil entrar por el reggae. Y a veces se relaciona mucho con la cumbia también, y hay un montón de cosas que se pueden versionar a reggae y salen versiones, como hicimos, por ejemplo, reggae redondos. Que decís, bueno, al final el reggae y el rock, o sea, también están hermanados. Y vienen del mismo árbol genealógico, ¿no? Tal cual, y hay que entregarse un poco, ¿no? Hoy escuchaba una banda como Steel Pulse, por ejemplo, que me vuela la cabeza, y me daba cuenta que meten todo un poco, y por el momento están tocando un poco de son cubano, ¿viste? Y meten unas notas medio rockeras. Y bueno, ya lo hacen, lo vienen haciendo, el reggae es reggae, y yo creo que la esencia, más que nada, es lo que uno quiere transmitir. Y bueno, obviamente respetar, ¿no? las reglas del género, pero hay que disfrutarlo porque es una música muy hermosa. Sí, pero tampoco limitarlo, ¿no? Claro, lo interesante es no limitarse, porque bueno, convengamos que hoy por hoy hay mucha fusión, ¿no? Y uno vive, lo ves cotidianamente, ¿no? Te pasa que, ya no te pasa que escuchás solo reggae o escuchás solo rock, ya viste como que la gente cambió eso también. Sí, como se me ocurre, No Te Va a Gustar también, ¿no? Que es una banda que mezcla bastante rock, reggae. Como que ya no hay bandas por ahí solo de reggae o de rock, es como que va mutando eso. Bueno, les propongo, están ahí calzados, tenemos equipito Fender, loco, qué lindo. Yo, qué nivel, qué nivel, hasta con equipo Fender, estamos creciendo, la verdad me siento muy bien. Tenemos equipos, acá hay de todo, tenés un bongo, tenés un charango por ahí, hay un poquito de todo para que no se aburran, ¿viste? Para que con la gente cuando viene... Hay músicos por acá entonces también. No, hay caraduras. Caraduras te lo van con músicos, no. Músicos son ustedes. Che, ¿tienen ganas de tocar un temita entonces? Dale, sí, vamos con Renacerá, es el tema 4 de Distinto, ojalá que les guste. Contame un poquitito de qué viene el tema. Este tema habla, en realidad, parecería ser como que es una historia de amor, ¿viste? Pero en el fondo trata más de uno mismo, de... Yo lo escribí desde ese lugar, desde... Algo de uno que a veces tiene que morir y volver a renacer para encontrarse, para, viste, ese momento que uno se encuentra solo y decís, bueno, a ver qué carajo hago de mi vida o qué... ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? Bueno, trata más que nada de eso, de que hay un amor interno que siempre nace y vuelve a renacer. Y bueno, que la gente lo escuche y que lo interprete y lo sienta como le llegue, ¿no? El mensaje está ahí. Y bueno, es para todos. Sí, búsquenlo, interprétenlo. Bueno, será que da la presentación de hoy a la noche, capítulo 194, y suena de esta manera. ¿Lo escuchás? Así. Ya no quiero pensar, ya no hay más que hablar, cuando todas las palabras se acaban, solo me queda buscar en tu mirada esa luz que ayer me hizo tan feliz, luz que me hizo vivir. Oh, oh, oh, oh, esa luz que es fuerte renacerá. Gracias por la música, por eso, muchas gracias. Recién A mí pasa que cuando... Primero que nada, siempre falta el aplauso, me falta, pero bueno, después los aplauso como así. Pues no puedo, no puedo mucho. Ahí está, y el aplauso tiene que estar, muy bien. Si no, es necesario, para mí en todos los casos en que hay música, tiene que haber un aplauso. Pero pensaba qué lindo, qué orgullo es poder tener música en vivo y de la calidad de los artistas que estamos teniendo, así que la verdad que los felicito. Muchas gracias, bueno, la verdad que contentos de estar acá. Me gusta que les guste y bueno, ojalá que... ¡Gracias a vos! Sí, sí. Famoso, llega un momento que ya empezás con las gracias, llega un momento y... ¡Gracias a vos! No, fuera de joda, muy lindo, muy sentido, muy profundo. Lo lindo del reggae, ¿no? También, que hacía una banda que no teníamos reggae acá, fuera de joda. Será porque estamos nosotros un poquito más rockeros en ese sentido, pero la verdad que es un placer tenerlos aquí. Y bueno, estamos justamente presentando distinto... ¿el disco se grabó en Córdoba? No, el video. El video, yo dale con el disco, se grabó en Córdoba. Nene, lee bien, nene. Bueno, disculpa. Tenemos una relación bastante intensa con Córdoba. El primer disco nosotros fuimos a tocar el Loya Reggae. Después de grabar el disco, estábamos ahí ya terminando de hacer la gráfica. Hicimos una sesión de fotos. ¿Fue en Córdoba? En Córdoba, del primer disco. Y creo que algunas fotos del disco sí están hechas ahí en Córdoba. Después el segundo disco se dio, que fuimos a tocar con Demasiado Revueltos. Con los chicos de Ritmo Roots también allá en Córdoba, así que hicimos ahí el video en la sierra, salió como muy improvisado. En casa. Entonces, claro, está el point. Siempre le caemos ahí. Y viste, cuando te quieres relajar, que hay que ir a la sierra, si podés, o sea, es una bendición tener ese lugar cerca y ir, bueno. Aparte de tenerlo habilitado, ¿no? Claro, la verdad es que está bueno y la música fluye de otra manera ahí. Igual me quedé en otro detalle, gracias por el reme, porque el chabón salió con cualquiera y la flaca me la está remando re bien, la verdad que muchas gracias, porque yo salté con cualquiera, yo me hago cargo, no tengo problema, yo de eso no tengo ninguna historia. Y contame un poquitito de lo que fue aquella experiencia de grabar video. ¿Les había tocado grabar video antes? Sí, hicimos el primer video de Vía al Sol, que es el corte del primer disco, ese lo hicimos en Vicente López, ahí en la Reserva Ecológica, con Piro de Caramelo Santo, que la verdad que si lo quieren ver está ahí en YouTube, se llama Vía al Sol. Y después, bueno, el segundo fue diferente porque, bueno, ya hicimos distinto, no era el corte de distinto, tenía que venir con otra energía, así que dejamos que fluya, ¿no? Con el director ahí, con la gente que estaba haciendo la parte creativa. La banda tiró unas ideas, nos juntamos una noche anterior y bueno... Elaboraron un poquitito ahí y se fueron a grabar. Pero también nos ayudó mucho el lugar, ¿no? Esa frescura de estar en la naturaleza. Justamente el tema distinto habla un poco de eso, ¿no? De la realidad que uno quiere ver. Y muchas veces la realidad que nosotros vemos es muy asfáltica, muy cementada. Como que está bueno tratar de despegarse un poquitito de eso. Claro, ya desde la visual, ¿no? Desde uno, si se conecta un poco más con la naturaleza y empieza a respirar un aire nuevo y todo, ya el cuerpo solo se empieza a mover de otra manera y las ideas fluyen diferente y se empieza a respirar un poco más de amor. Así que bueno, ese video tiene esa sensación, ¿no? Que estábamos muy relajados, muy contentos de estar ahí. Se lo disfrutaron, se le ve en la cara, que realmente lo disfrutó mucho. Y me dan ganas de volver, ¿viste? De poder hacer otra vez. Este año van a pegar a la vuelta. Le tiramos la onda al dueño de la casa. ¿Se viene un video más o es básicamente para decir vamos a relajarnos tranquilo? Está quemado, ¿no? Ya no podemos hacer más nada. Bueno, ¿por qué no? Armar ahí en un mínimo ensayo, ahí unas fechas, qué sé yo. Un fogoncito. Claro, viste, que salga lo que salga, no importa. O sea, ¿dónde? Claro, vacaciones, totalmente. Vas a laburar, ¿qué es esto? Laburar, nada, para eso que laburen los giles, ¿no? Fue cualquiera. Bueno, no importa. La cuestión tiene que ver con que hay un video, que están presentando este disco. Y en cuanto a lo que hubo, a lo que es presentación, ¿hubo presentación en vivo del video ya? Del disco, digo, tuvieron le dieron su momento, todo. Sí, estuvimos ahí presentando en el Uniclub, fue en noviembre, sí, en la fiesta clandestina, noviembre del año pasado, como que quisimos que nazca a fin de año, viste, como para poder arrancar este año con el disco. Y estuvo buenísima la presentación, fue una noche hermosa porque estuvimos ahí tocando con los chicos de RIM, que fueron los productores del disco, con Hernán y con Germán. Estuvo La Araña también tocando percu. Sí, eso te iba a decir justamente, ¿no? El tema de tener, o sea, les ha tocado tener así, digamos, roce, de alguna manera, con bandas así de renombre, ¿no? Les tocó tocar también en el día de Bob Marley más de una vez. ¿En qué punto, hoy por hoy, es necesario tener, digamos, ese apoyo entre las bandas? Bueno, eso es como también tenés invitados en el disco como Chelo de la Zimbabue, ex sigue siendo Zimbabue. No, sí, la verdad que el Chelo, un grosso ahí, la Zimbabue, que vino a cantar y en el Día de los Milagros cantó, la verdad que quedó muy bueno el tema. Y esa solidaridad, ¿no? Yo, no sé, siempre veo como a las bandas que van creciendo, obviamente la Zimbabue es una banda que viene, que no, o sea, la conoce todo el mundo y ya están a otro nivel. Pero bueno, que esa persona, ¿no?, tenga la disponibilidad de acercarse, de dar su talento, su música, de brindarse con nosotros, esa humildad, ¿no?, creo que es lo que constituye a un gran, a una persona grande, ¿no?, como un músico. Sí, una vez que ya llegaste a, digamos, a las mieles del éxito, como se puede decir de alguna manera, y seguir manteniendo la humildad, ¿no? El reggae tiene eso, ¿no? Vos ves muchas bandas que tienen invitados como Guille Boneto, como Petit de Ridien, ¿viste? No sé. Y no son cerrados. No, se nota que todo, que en general van y graban y meten su onda y apoyan a las bandas under. Y bueno, eso tiene que crecer, creo yo. No sé, me imagino que dentro de las bandas, las manos... La solidaridad entre las bandas, eso tiene que crecer, ¿sí? Tiene que crecer y afianzarse, ¿no? Que sea como el folclore también, ¿no? Que esté dentro del mismo mensaje. El reggae tiene un mensaje muy importante. Yo creo que es la esencia de lo que le genera a la gente. Y por eso vamos y escuchamos reggae y cada vez crece más y se está como afianzando en la sociedad. Porque tiene la mirada hacia el ser humano, ¿no? Nosotros somos todos seres humanos y tenemos que hacer reinar el amor, y se enseña con el ejemplo. Y si hay una banda grande que la está pegando y que le está yendo bien y tiene la posibilidad de ayudar a otra banda porque, qué sé yo, le gustó, y bueno, eso no tiene comparación con nada, o sea, es lo más grosso que te puede pasar, que venga otra banda y te diga, che, me gusta tu música y que... Lo lindo de saber que no, o sea, saber que también ellos han estado en ese lugar, ¿no? Y el decir, yo estuve ahí, o sea, ahora es momento de volverlo. Lo bueno es que, por lo que estás contando, es como que se da, se viene dando por lo menos. Hay casos también, ¿no? Que capaz no, hay bandas que no tocan. Reflejan el mensaje del reggae, realmente. Debe haber, o sea, yo la verdad es que en ese sentido siempre es mejor mirar la parte del vaso lleno y no la parte vacía, pero bueno, sin ir más lejos, nosotros siempre tratamos de hacer fechas de intercambio, qué sé yo, han venido chicos de Mar del Plata a tocar con nosotros y nosotros ir a Mar del Plata a tocar, y eso tiene que crecer y se tiene... Eso demuestra que se puede también, ¿no? Que banca, o sea, si bien es difícil en lo económico por ahí, ¿no? El hecho de bancar de ir a otro lado, pero yo qué sé, como decías vos recién, ¿no? Decías de fuimos a la casa, decís, bueno, vengan a casa, ¿entendés? Paguen el pasaje. Sí, también es un poco, yo lo siento un poco también como que es más divertido, digamos, compartir escenario con gente, o a la hora de grabar, no sé, el hecho de conocer gente. Hay más ida y vuelta por ahí. Quizás técnicamente, bueno, no sé, si tenés la posibilidad de tocar solo en el escenario es mejor, porque qué sé yo, quedan acomodados los cables, los equipos, los micrófonos. Pero bueno, no sé, Es enriquecedor por ahí, digamos, ¿no? Uno creo que crece del viendo al otro y me parece que en compartir está lo más lindo de lo que uno hace, qué sé yo, yo hago música porque me gusta compartirla, si me quisiera quedar en casa encerrada, agarro la guita. Yo solo pero bueno, está bueno que se mantenga eso y que se busque fomentarlo y que se vea. Chicos, ¿hacen un segundo temita? Por supuesto. Me gusta porque me tienen que decir que sí, que me van a decir que no. Obviamente, sí. No tengo más ganas de tocar, la verdad me voy. Este pega portazo, ¿viste? Che, ¿qué tema van a hacer? Vamos a hacer Estás en mí. Y este tema también va dedicado a toda esa gente que hace cosas del corazón, que las va haciendo con mucho esfuerzo. Que sigan ahí. Voy a llamar ahí, a hacer un llamado a las mujeres. Que salgamos a hacer música, a hacer reggae. Que la verdad que vengo viendo bandas con mujeres muy buenas. La banda también. Sí, hay un montón. Pero bueno, cambió eso, ¿viste? Antes era... Está cambiando y estamos cada vez más animándonos a hacer cosas diferentes. Y bueno, yo me quiero juntar con ellos. O sea, en ese sentido me siento un poco más acompañada, ¿no? De hacer reggae y que encontrarse con chicas. El día estábamos tocando con Cali Mystic, una chica que canta y toca. Muy bueno, o sea, promover lo que está bueno, darnos una mano entre todos y escuchar reggae y vivirlo más que nada, ¿no? Me gusta porque tiene mucho del espíritu de pasar la onda todo esto. Bueno, está con nosotros la gente Será Que Da, así que nos traen música en vivo, nos traen mensaje, así que bueno, escúchalos. Estás en mí. lugar estás aquí. ¿Cómo y dónde conectar si en cenizas o en botellas vacías? Me quería escapar, yo no podía luchar. Y es que todo fue tan oscuro. Yo perdí la fe y ahora vuelvo a empezar. Porque estás en mí. Sos muy difícil de encontrar. Estás aquí. ¿Cómo y dónde conectar si en cenizas o en ciudades vacías? Me quería escapar, yo no podía luchar. Y es que todo fue tan oscuro. Yo perdí la fe y ahora vuelvo a empezar. Porque estás en mí. Sos muy difícil de encontrar. Estás aquí. ¿Cómo y dónde conectar? Muchas gracias, muy muy bueno, la verdad que, como digo siempre, ¿no? Me encanta poder escuchar música en vivo, que estén acá tocando, aparte de observarlo. Bueno, a uno le gusta la música, básicamente, si no, no estaríamos haciendo esto, básicamente. Bueno, y muchas gracias a ustedes, y los que quieran conocer la banda, que nos conozcan, se puede bajar del disco entero. De... Eso es increíblemente importante. ¿De dónde se puede bajar? Sí, está en Disquería T, igualmente ahí en el Facebook te será quedado Reggae Oficial, se van a dar cuenta porque está en la tapa del disco. Ahí se va, tienen varios links donde lo pueden descargar, tienen el video, las nuevas, las próximas fechas. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que viene en cuanto a presentación? Mira, tocamos el 4 en Isidro, en San Justo, ahí va. ¿En dónde? ¿En qué parte? Tocamos en el bar Montana. No, mira, no lo conozco ese. ¿Por dónde anda ese? ¿Te acordás o chequemos Facebook? No, chequemos el evento, está ahí en Será Que Da Radio Oficial. La gente tiene posibilidad de ganarse entradas y discos y comparten y ponen asistiré al evento. Exacto, gente, denle movida, vamos, ayudémonos entre todos. No, esa es la idea, para eso sirve una bocha a las redes. Tenemos, bueno, nosotros estamos vendiendo el disco solo en los shows, así que bueno, mucha gente nos pregunta dónde conseguirlo y sería que vengan a vernos. Y también tocamos el 4 en San Justo. El jueves siguiente en Martínez, es en Jack Flash, el 10. Ahí más cerquita de los pagos de ustedes, digamos. Al 13.000, por ahí. No, es Martínez. Y después ahí estamos. El 12 en Isidro Casanova, en el bar El Cuervo. O sea que ahí ya armado una especie de, digamos, de este mes se armó bien. Este mes se armó lindo, sí. Teníamos otra fecha que no está más, ¿no? Esa se cayó, pero... Cayó la del 20 de julio en el Matienzo, se pasó para el 8 de agosto, es en Humus, en San Isidro. Vamos a hacer la presentación de los chicos de Carnaval Arrabalero. Así que ellos van a estar ahí haciendo su sound system y nosotros cerramos la noche. Es el 8, no sé bien qué día. Pero para, no entendí bien eso. O sea, van ustedes a hacer la... Están presentándolos a los chicos, no entendí. Estamos haciendo con ellos, o sea, nos invitaron a la presentación de ellos, que van a hacer la presentación del video. Y lo estábamos por hacer el 20 de julio en el Centro Cultural Matienzo, pero se pasó al 8 de agosto. Se pudrió un poquito la cosa, me parece. No sé, en realidad supongo que cambiaron de lugar por una cuestión estratégica y porque tal vez les conviene más la fecha, ¿no? Porque era el 20 y se pasó al 8 de agosto. O sea, que tenemos un poquito más de tiempo para promocionar. Está bueno, ¿viste? Cuando haces una presentación que se le dé... ¿Tienen en cuenta, les está pasando de tener en cuenta de que hay que darle esa manija, ¿no? A la fecha? Porque viste que hay mucha gente que por ahí no se tiene muy en cuenta. Por ahí el laburo de... permiso, no todo. El laburo del músico hoy también tiene que ver con esto, ¿no? De venir a hacer, digamos, hacer notas y todo eso. Se sienten cómodos por lo que veo con todo esto. Sí, a mí me gusta. La verdad que son otros momentos. Sí, sí, hay que saber disfrutar de todo. O sea, las fechas en realidad para el músico es lo más importante. Porque creo que es el momento en que... Pez en el agua. Claro, es decir, que uno se siente así, como vos lo decís, pez en el agua. Pero también estos momentos de conocerse, de venir a las radios, nos genera algo que no sabemos, porque no sabemos quién está escuchando, y siempre alguien se copa y después te mandan un mensaje, y bueno, son momentos que la verdad que yo los disfruto mucho. Sí. Que suma, digamos, podemos decir que suma, pero también es algo que hay que entender que es necesario, ¿no? Porque por ahí uno se piensa del otro lado escuchando, y decís, bueno, sí, tengo que ser, bueno, estoy tocando en una banda. Nada más, tan sencillo, pero tenés que laburar. Y son muchas cosas. A veces te das cuenta tarde que el trabajo del músico es mucho más grande de que uno se imagina, ¿no? Nosotros venimos haciéndolo como por hobby los primeros 3 años. Después al alquiler. Le pones seriedad al sexo. Claro, después te das cuenta que, bueno, che, bueno, nos juntamos, pero nos juntamos en serio, ya está, ¿viste? Y a partir de ahí es otro trabajo, que es tomar la responsabilidad y el respeto hacia el grupo, formar de alguna manera una familia, porque llega temprano. Mantener los horarios, claro. Mantener los instrumentos, profesionalizarse, qué sé yo, estudiar. En mi caso, por ejemplo, ir al, claro, estudiar clase, tomar clase de canto, ¿viste? Empezás a cuidarte, qué sé yo. Yo fumaba, dejé de fumar, ¿viste? Son cosas. Estás haciendo más profesional, digamos, como decía vos recién también, ¿no? El hecho de decir, bueno, llegar temprano, hacer las cosas, digamos, también por respeto al otro. Sí, por supuesto. Igual nunca está el costado del disfrute, ¿no? Que me pasa eso, que a medida que pasa el tiempo. Deja de estar, digamos. Sí, si uno no disfruta, digamos, el otro tampoco no lo disfruta. Si uno la pasa mal, el otro la pasa mal, es así. Así que si no puedes hacer eso. Sí, de lo que uno brinda es lo que te devuelven, suele ser así. Sí, bueno, a mí particularmente me pasa que si no hago música me deprimo. Entonces, cada vez que voy a ensayar es como un momento. La reactiva. Sí, sí, es lo que yo siento que quiero hacer en mi vida, ¿viste? Entonces, ahí ya estoy tranquila. Después. Bueno, yo quiero hacer mi parte, la otra parte, qué sé yo, es el otro, ¿viste? Siempre con mucho respeto y, aparte de todo, tenés que tener la mente abierta para poder ir a tocar a cualquier lado, ir a una radio, hacerlo, ponerle la onda que hay que ponerle. ¿Compartir fecha con otras bandas que no tengan absolutamente nada que ver con el rey? Lo hemos hecho, sí, también, y estamos abiertos a hacerlo, o sea, tocar en cualquier lado y que te llamen y te digan, che, venite, no sé, o sea, encasillarse. Ir, ¿viste? Y disfrutarlo siempre, porque nadie está obligado a hacer lo que hace, si bien cuesta, muchos, los artistas en general tenemos una vocación que nos hace de algún punto, ¿viste? Aislarnos un toque y tener que siempre remarlo un poquito más, no es lo mismo que el que se sienta en una oficina 8 horas, ¿viste? Y sabe que es algo. Son otras cosas, es por ahí más, no sé, es respetable, pero por ahí me parece por ahí un poco más vacío en algún punto, ¿no? Porque estás brindando algo, ¿no? Estás tratando de sacar algo al cosmos. Y que, viste, que la mayoría de la gente tiene que hacer eso, o sea, a todos nos falta, viste, liberar. Siempre hay que volver un poquitito, ¿no? Siempre lo que te llega, trata de devolver un poco. Y como hablábamos antes, a mí me pasó en un momento decir, bueno, pará, yo, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo que estar acá, quiero ir a cantar. Entonces, bueno, esas decisiones que te implican un montón de laburo, viste, y el laburo interior es el más difícil a veces. Pero bueno, yo agradezco mucho a la música por todo lo que nos da, siempre, y... ¿Será que tenían que hacer esto? Yo creo que será que da y, bueno, se va a ir sabiendo, ¿no? Con el mismo, los mismos, transcurren los discos y van pasando los temas y eso mismo te afirma. Y a mí, yo cada vez que escucho el disco, digo, bueno, qué bueno, viste que tengo mi disco, podemos hacerlo material. Bueno, chicos, los voy a tener que ir despidiendo y les hago la última pregunta que les hacemos a todas las bandas. Que tiene que ver justamente mucho con esto de que venimos hablando. Pasa la Onda es el nombre del programa, por si no se enteraron, se los digo. Entonces, lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, porque siempre estamos en esto de laburar todos de corazón, de decir, a remarla. Entonces, como hoy te sonó, será que da, que te suene otra banda, otra banda que les guste como suene, una banda que sean amigos. ¿A qué bandas le pasarían la onda, por lo menos en este caso hoy ustedes en representación de Será que da? Más bien para no escuchar, Juan y los que ríen. Juan y los que ríen y... ¿Por dónde vamos más o menos? Contame un poco. Y son compañeros de sala nuestra. Ah, mirá. Y también compartimos músicos, así que es fácil, digamos... Es fácil pasar al toque. Es fácil pasar la onda. Quería nombrar a dos bandas amigas, que es una es Mágicas Compañías, que también es una banda de reggae de allá de Zona Norte, y después está la Rile Fog, que es una banda del Piro, de Caramelo Santo, que mañana presentan el disco. Bueno, ¿dónde? El club. Mañana viernes, así que ahí estaremos, vamos a estar, se te juegan y los que ríen, se la queda, Mágicas Compañías, esa. Un poquito de familia también, ¿no? Sí, sí, vamos a estar apoyando porque la verdad que está muy bueno el disco y está muy buena la banda, así que bueno, aprovecho para pasarle la onda. Sí, garantía absoluta, ¿no? Estamos hablando de Piru de Caramelo Santo, que está con su banda de Riggs Fox. Muchas gracias, chicos. Vamos a escuchar un temito más de distinto, será que da, ha pasado la onda. El tema que vamos a escuchar se llama Siempre Hablas. Chicos, muchísimas gracias por haber venido y bueno, éxitos para lo que viene. Muchas gracias por la música. Gracias a ustedes. Siempre hablas de lo que no se entiende, pero igual comprendo lo que tanto intentas ocultar. El problema de tanta información es saber aproximadamente lo que puede suceder. Inquieta necesidad de escuchar palabras con sinceridad.

queríamos tocar, mucho menos afinar. No nos importaba, cállate y baila. Este ritmo loco que nace del corazón. Este ritmo loco que nace del corazón. Y dice yo quiero morir tocando, que quiere decir que siempre vamos a trepar un escenario hasta morir. Con este mal, mal rock. Con este mal, mal rock. No te gustaba, no nos interesaba, cállate y bailar. A nosotros nos gustaba, y a vos si te gustaba, teníamos la magia, cállate y bailar. Y me dicen el león de tu cuerpo de 50 años, mata los mandingos, que no suma, que la perra bueno de tu cachimba, que campana, que no sale el mundo de vos. No te gustaba, no nos interesaba, cállate y bailar. A nosotros nos gustaba, a vos si te gustaba, teníamos la magia, cállate y bailar, cállate y bailar, cállate y bailar, cállate y bailar, cállate y bailar. Continúa el capítulo 194. Vuelven a escuchar más mi horrenda voz que la voz de la señorita que cantaba en Zaraqueda, ¿no? Lo bueno es que no cantás acá. ¿Cómo? Lo bueno es que no cantás acá, digo. No, a veces canto, vos sabés que a veces me... Bueno, canto, grito un poquito. Por eso, lo bueno para la gente, digo, que no sí, cantás, que no te escuchan. Están salvándose, hijos de puta. Lo podríamos hacer, ¿no? Ahora para festejar. Solamente como... para molestar, fúmense, ¿no? Esto, claro, y cantamos. Claro, vení y escuché una voz re armoniosa y después escuchás esta voz. Yo te hago los coros atrás. ¡Ah! Bien, bueno, por el bien de ustedes, no estamos en ese momento del programa. Estamos arrancando con lo que son algunas novedades que han pasado en el mundillo del rock. Seguimos con el capítulo 194. Suena Alice Cooper haciendo Schools Out. Y tiene que ver con una novedad que ha salido en esta semana, que es que se va a estar haciendo un cómic con la con el personaje, ¿no? De Alice Cooper como protagonista, lo cual me parece fantástico, ¿no? Si hay alguien que podía hacer esto, es el Alice Cooper. Me parece que sí, ¿no? Porque ya pues, tiene mucho teatral la música, los escenarios, los vestuarios que utiliza, como que ya de ahí ya partís para 10 millones de ideas. Exacto, tenés para hacer mucho, ¿no? Con lo que es Alice Cooper. Y bueno, se juntó con la gente de los que han creado, por ejemplo, los X-Files o los Expedientes Secretos X, y con dibujos de otros digamos, grosos del cómic, a los cuales yo claramente no conozco, pero acá parece que son grosos. ¿No? Si lo dicen, nombrémoslos. Si nos nombran. Jennifer Blood y Derin Jets, todos los conocemos. Claro, no, esos eran los dibujos, las tiras cómicas que dibujaba Eman Casallos, que es quien está haciendo los dibujos de Alice Cooper como héroe de un cómic. La verdad, buenísimo, porque él contaba, ¿no?, que ellos han hecho casi de todo, ¿no?, en cuanto a lo que son presentaciones en vivo y demás, de la teatralidad que hablábamos recién de Alice Cooper, y en este caso tener más historias para contar y ahora las hace en formato de cómic. Me parece genial. Va a copar Parque Rivadavia, ¿no? Va a estar en música, en cómic, en todos lados va a aparecer. Exacto, ahí. En todos los rubros, en todas las categorías, Alice Cooper, gente, que ahora es también protagonista de cómics. suceder. Voy apretando los colmillos mientras escapo del buey. Bueno, estamos escuchando lo nuevo de Guasones, la banda de La Plata. Vuelvo con el tema tiempo. Hace un ratito, fuera del aire, discutíamos de cuándo había salido el último disco de Guillermina. El último disco de Guasones no hace más de 2 años tampoco que salió. Lamento informarte que sí. La puta madre, ¿cómo pasa el tiempo, boludo? En el año 2011 también. ¿2011? Así me parece, no, que te está faltando el 2012 o el 2013, te pasaron muy rápido. Aparte que se me está borrando la cinta, me parece. Sí, me parece que hay un problema. Se me está escapando ahí los años. Vuelvan para acá. Bueno, la cuestión es que sacaron un nuevo disco los muchachos de Guasones, se llama Locales Calientes. Y lo van a estar presentando aquí junto con Matlan, una banda española que le están empezando a dejar su lugar. Este es el 12º disco de los Guasones, contando obviamente los discos en vivo y los recopilatorios, así medio como con una mano haciendo así chau, por ejemplo. Los discos, ¿no? Ladri, ¿no? Que son adiós Nati, que se nos está yendo. Se escapa Nati. Bueno, chau, decíamos, Nati. Creo que este debe ser el 6º disco de estudio, digamos. Tienen un par largo, ¿no? Originales, digamos, de ellos que no son Ladris, como decías vos. Exacto. Pero es un disco este mucho más rockero, se nota la mano de Jimmy Reed, el productor, guitarrista de productor en este caso, ex-guitarrista de Mick Jagger. Se nota que está la mano ahí, te das cuenta que la tiene y lo hace muy bien en Guasones. Lindo, lindo. Bueno, es una gran banda, ¿no? Guasones, no descubrimos nada diciéndolo. También contaron con el aporte de Álvaro Villagra en lo que fue la grabación, digamos, en la técnica. Y, cómo no, como decía Nachito, el aporte de Jimmy Rip, ¿no? Un nuevo disco se viene de Guasones y este es el primer corte que te presentamos. Una razón se llama. Escuchando a The Police, ¿no? Quien no conoce este tema, ¿no? Every Breath You Take. Y la cuestión tiene que ver justamente con el cantante de Sting, The Police, que justamente es Sting. Sting. Que declaró algo que, a ver, esta noticia la puse porque la leí en varios medios, no la leí solamente en uno, sino en varios, como decía recién, pero la verdad es que, ¿cómo se quiere hacer noticia de algo que realmente no es noticia? Porque la noticia tenía que ver con que Sting supuestamente no quería herederos, como que no le iba a dejar ningún mango a los hijos y demás, ¿no? Lo cual es entendible en un punto y suena re feo en otro, ¿no? Suena feo el hecho de decir, no te quiero dejar nada a mis hijos. Este, fijemos el punto, partamos de ahí la base como para evitar el encontronazo de que digas no te quiero dejar nada a mis hijos. No quiere dejar, digamos, como que la herencia, como que se reparta, pero que sus hijos aprendan el valor de trabajar para ganarse el peso, ¿no? Que de hecho lo han hecho. Eso es el punto, ¿no? Que los hijos, obviamente, de Sting, todos laburan de lo suyo y no necesitan la ayuda de su padre. Obviamente, él les habrá dado la plataforma, ¿no? El hecho de la educación y demás, como para que puedan vivir, digamos, de lo que hacen sin tener que estar pendientes de lo que es el dinero del padre. Creo que lo cual no está mal, está perfecto. Como bien dijiste vos, también es una cuestión no de cómo educaste vos a tus hijos, ¿no? Si vos los maleducaste, bancátela, que sean unos que los mantenidos que viven de tu plata. Lo creaste vos así. Es, obviamente, es el dinero de él, ¿no? No está mal, digamos, yo apoyo el hecho de decir, bueno, dale a tus hijos, obviamente no los dejes tirados, ayudalos en todo lo que puedas, pero tampoco darles de más. No darle, decirle, darle la toda la comodidad, como decías vos recién, ¿no? También y a eso voy con esta noticia. Fijémonos las noticias que transcurren, que pasan, ¿no? Porque por ahí por leer solo un título te flashás cualquiera que no es. El tipo podrá tener lo que vos quieras, te puede gustar, no te puede gustar, eso ya va hacia otro punto, ¿no? Pero la verdad es que poner noticias, crear noticias de algo que realmente no es, me parece una pelotudez. Porque el tipo es una persona que siempre está ayudando a gente, está dando cosas a beneficencia. Entonces es un ejemplo, Sting, de lo que deberían ser la mayoría de los artistas, que no en todos los casos es. Y así todos se empeñan en tratar de pegarle. Me parece una pelotudez eso. Habría que dedicar más tiempo a los hijos y criarlos bien. Solamente eso creo que alcanzaría, ¿no? Ahí está el futuro. Nuestro programa una vez más con el corte que elegimos en aquel momento con Magú. Exactamente, qué buen tema para entrarle a la gente, ¿no? Es el poder que tiene ese bajo, como que te queda retumbando en la cabeza y quedas medio todo lolo. Sí, una banda de la puta madre, ¿no? De la San Concha de Dios, que tuvimos el placer de entrevistarla para Ideas en el Estudio, aquel programete que hicimos el año pasado, y se puede encontrar también en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Allí están todos los capítulos de Ideas en el Estudio, y el primer programa que hicimos justamente con los chicos de Eruca Sativa, que va a estar grabando su primer DVD o DVD, como quieran verlo. Totalmente aplaudible, me parece, pues una banda que bien. Se merece el reconocimiento que tuvo, ya que fue la primera, digamos, en este género, ¿no? Y también en arrancar con esto así del grupo mixto, digamos. Exacto, de ser el grupo mixto, y aparte han tenido una repercusión enorme, les ha ido muy pero muy bien a los chicos, lo cual para mí me pone muy muy pero muy contento, porque los he conocido y realmente son muy buena gente y se lo merecen. Y está bien que hagan un DVD, me parece, porque ya van tres discos, y convengamos que Blanco fue el que cerró una trilogía de ideas, de un solo tronco de ideas que era estos tres discos. El DVD se va a llamar Huellas Digitales, y se va a estar grabando este viernes primero y sábado 2 de agosto en el Teatro Ópera. Un golazo. Raro lo del Teatro Ópera, hay que ver cómo es, ¿no? Porque la cosa con gente sentada, grabar un DVD es medio raro, pero bueno, vamos a ver cuál es la idea que tienen pensado. Aparentemente viene por la onda electroacústico, vienen por ese lado, así que bueno, a ver a Eruca Sativa, y desde acá felicitarlos por este nuevo logro de meter dos Teatro Óperas para poder grabar su primer DVD. Thank you. se aburre igual, pero así creo me escucharé mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, que ensucian con su mal feo reclamo. Y así es así. Sí, seguís escuchando Pasar la Onda. ¿Qué pasó, no? En este momento aparecía Lando Soldán en este momento, pero no, aparecemos nosotros finalmente. Exacto, tenés el placer, pará. Antes que Soldán no, Te salvamos. Con Soldán no, Pará un poquitito. Bueno, queremos agradecer, antes que nada, a toda la gente que se va comunicando a través de lo que son las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estamos escuchando un poco de tango, estamos escuchando Orquesta Ciudad Baigón, pero tiene que ver con rock, en realidad, la noticia, la novedad. Esta letra que estamos escuchando pertenece a nada más ni nada menos que al Indio Solari. Exactamente, quien se oyó dos temas a la orquesta típica Ciudad Baigón. Para el nuevo disco que estuvieron grabando, igual un flash, honestamente, saber que el Indio se le anima al tango, que le interesa el tango. Bueno, dicen que para el tango te llega la época, ¿no? Te estás pegando. No me lo imagino ahora, no lo veo jugando un ajedrez, tranquilo en una plaza. Al Indio, ¿no lo ves dándole así? De comer a las palomas, no lo veo, no me hago esa imagen. Y está grande el Indio, te comento, está grande el Indio. Y esa imagen ya con poca gente. Y media ermitaña, ¿viste? Es el Indio. Bueno, la verdad que contaban que la gente de la orquesta Ciudad Típica Baigón, que fue nombrada justamente en honor de un tema del Tesoro de los Inocentes del Indio Solari, y contaban que, bueno, que se sentían orgullosos y que realmente les parecía un algo increíble, porque fue justamente el indio justamente quien se acercó a ellos para darles estas letras. Y así, bueno, quien te dice, probablemente en algún momento lo veamos ahí al Indio en escena cantando un tango, ¿te lo imaginas? Qué lindo sería, ojo. No sé si es lindo, pero los lentes negros culo de botella te ponen. Claro, culo de botella. Bueno, gente, seguimos en el capítulo 194. En un ratito seguimos con un poco más, porque nos queda todavía la cobertura de 2 minutos y sin ley. Escuchá un poquitito más de esto que es Pasa la Onda, capítulo 194. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling all. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance. His heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never free. it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Del 3000 es lo que estamos escuchando cuando Nacho me saca así al aire sin que yo me dé cuenta, por lo menos. Hice la seña. Si vos no estás viendo las señas correspondientes, no es mi culpa. Si vos estás distraído en un momento en el que estás concentrado, estamos en el medio del programa, nos pagan para que estemos concentrados, atentos durante las 3 horas que dura esto. Para que yo no recibí ningún cheque todavía. Ningún cheque, ningún efectivo. Bueno, nada, no nos pagan. Cagando. Eso después lo veo. Ah, bueno, está bien. Entonces ahora sí seguimos. No, yo te digo, me están cagando de última. Me saltó la ficha, perdón. Ah, bueno, está bien. No cuentes esas cosas, porque nosotros, yo le hago creer a la gente que hacemos todo esto de onda y vos me saltás con el billete. Bueno, perdón, no quería. Y nos hace emocionar encima. No quería decir la plata que nos pasa Polygram. Claro, sí, chivo. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante. Está sonando Sin Ley, como les decía recién, haciendo A Mil del 3000. Cuestión que nos hicimos la escapada con Nachito el sábado pasado a presenciar la fiesta clandestina. Volvimos a ir a una clandestina después de un tiempo largo, ¿no? Exactamente, una clandestina punk. Quería corregir el detalle de que fue el viernes. El viernes, es verdad. Corregirlo principalmente porque quedé roto así como hasta el lunes. Por eso. Claro, sí, sí, las secuelas del punk se notaron todo el fin de semana. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que sobrevivimos a aquella fecha punky en un lugar raro, ¿no? Porque no, la primera vez que por lo menos yo iba a Palermo Club, que queda ahí en Palermo justamente, una redundancia importante. Ahí cerquita de Plaza Italia, ¿no? El lugar era como, para mí, un lugar donde antes había cumbia, pero me jugó la cabeza. Estaba como el lugar como entre una bailanda y un boliche cheto, como se llama ahora, así que pasa más punch, sí. Esa mezcla. El comentario generalizado era, ¿viste el baño? Claro, sí, era como muy grande, ¿no? Bueno, era raro el lugar. Cuestión que allí se presentaba Sin Ley. Para mí también, primera vez que veía a los muchachos de Sin Ley, no así con 2 minutos, que ya los había visto a los muchachos. La verdad, un show de la puta madre de Sin Ley. Me sorprendieron muchísimo porque, sobre todo, hubo muchos cambios de ritmos, ¿no? Yo por lo menos esperaba de Sin Ley, por lo menos, que sea así más punk, ¿no? Mucho más punk de lo que realmente fue, porque no voy a decir que no tuvo sus momentos de punk, ¿no? Pero ya que de entrada tengas en la formación a un percusionista en una banda de punk, no es normal. Algo raro pasa, dijiste, ¿no? En el momento como que, epa, ¿qué está pasando acá? Y la verdad, encima sonó muy bien el sonido en el lugar. Sí, aparte. Le costó un poquito al principio encuadrarlos, como suele pasar en casi todos los shows. Como decíamos antes, un lugar que no está acostumbrado a que haya banda de punk, es más difícil acomodarlo y acostumbrarlo tanto para el sonista como para el lugar, como estar acomodados. Y para el oído de todos los presentes en aquella noche, la verdad, ya les digo, el show de Sin Ley me pareció muy, pero muy, muy bueno. Convengamos que estamos hablando de una banda que ya tiene más de 20 años de trayectoria también, ¿no? Sí, es una banda con mucha experiencia en lo que es el rubro, por decir de alguna manera. El rubro, me mató con esa. Bueno, la verdad que estuvieron tocando un rato, han estado tocando más o menos una horita, sí, un show de una horita, 1 hora y 15 minutos me estiro como mucho. La verdad que la rompieron y me parece una banda muy, pero muy, muy recomendable. Como les decía recién, pasaron por varios matices, siempre dentro de lo que es el punk, ¿no? Pero hubo bastante de percu, hubo algún que otro momento, algún que otro reggae metido ahí en el medio de la performance, y después llegó el momento de 2 minutos. El plato fuerte de la noche, podemos decir, ¿no? Sí, en un marco de gente que al principio parecía como que no se iba a llenar, y tipo 4 de la mañana, que fue cuando tocó 2 minutos, que obviamente toca tarde. O sea, vos vas a ver una banda de punk y sabés que va a ser tarde. Sí, pero no va a ser temprano. Que es como, creo que le doy un punto, como digamos, no sé si decir negativo, ¿no? Pero como que la gente, como que no sé de dónde salió, o está en un lugar que está muy desparramado para lo que es donde está la banda, digamos, está el escenario, como que sobraba lugar, porque de pronto cuando arrancó Sin Day también, como que se vino como un malón de gente, apareció como que no estaba en el lugar, parecía. Sí, a mí no me dio tanto esa sensación, a mí me dio la sensación de que se fue llenando de a poquito el lugar. Y bueno, hubo un montón de pogos, como nos tiene acostumbrados Minutos. Y la verdad me pareció que los noté muy, pero muy enteros a los dos Minutos. Sobre todo a Mosca, que no estaban tan hecho mierda. La vez pasada que los vimos estaba bastante destruido, como decir. Es también punk, sabemos con qué estamos viendo, ¿no? Le vimos los dos extremos, puedo decir, el show. Sí, la verdad que estaba bastante bien en cuanto... Ojo, esto no es hablar mal, esto es hablar realidad, gente. Estamos hablando de dos minutos, una banda de punk, y no es por ni desmerecer, ni tratar de poner motes, pero es la realidad. O sea, dos minutos es una banda de bardo. Es que ya el punk es algo de bardo, ¿no? Exacto. Como que sabes que va a haber alcohol, entonces como que puede haber excesos. No decimos que tiene que haber quilombo por esto, ¿no? Sino solamente una forma de ser, justamente la forma del punk. Bueno, y justamente me llamó la atención que Mosca en un momento, cuando hubo así un poco de mosh, y bueno, hubo prácticamente en todo el show, ¿no? Mosh, pero en algún momento paró un poquito la pelota y me hizo acordar lo que habíamos hablado el otro día con el tema de Mariano Martínez de ataque, ¿no? Y medio como que dijo, muchachos, cuídense. Y está bien, está bien. De poner el paro en decir, che, muchachos, no se golpeen, no lastimemos, ¿no? Y eso me pareció, la verdad, también muy rescatable. En cuanto a lo sonoro, dos minutos, ¿qué te puedo decir? Te vuelan la peluca. Te volaba en la cabeza como... Se espera de una banda así. Y sí, piña va, piña viene. Dos minutos sonó en La Clandestina. Estuvimos allí cubriendo y te lo contamos de esta manera. Quédate porque todavía queda un ratitito más del capítulo 194. Hey! Bueno, esto es algo sublime para nosotros, o por lo menos para mí, ¿no? El hecho de hacer el programa siempre cagándonos de risa, ¿no? Una boludez siempre sale, siempre surge. No es una boludez que estemos escuchando este tema, porque es la cortina de esta onda No La Tenías, perteneciente a Sexto Sentido. Qué lindo. El delicatessen de la noche es esto. Esta onda No La Tenías. Escuchá. Cuando no tenías Dancing in the Street, originalmente este es el que te traemos. Martin de Banderas. Ese es el original. Si bien el segundo lo recordamos a Mick Jagger y a David Bowie en el tema, pero no, ese no es el original. El segundo de esta no tenías es el que estás escuchando ahora. Yeah. este tema creo que muchos lo conocemos por Rod Stewart. Exactamente, pero tampoco es de Rod Stewart. Nope, es de Bonnie Tyler. Originalmente, en este caso, hecho nada más ni nada menos que por Fan People. Te puedo asegurar lo que vos quieras, que esta onda no la tenías. Si nos empezamos a retirar mientras los Nachos se golpea un poquitito, me parece a mí. No, no, no me golpeé todavía. Fue el ruido de la silla, nada más que. Me hago ruido porque está medio descajetada la silla. Bueno, por suerte, lo que no está descajetado ni ha estado descajetado es este programa que de a poquito va llegando a su fin. 23:50, ya es hora, ¿no? Ya se nos va acabando esta edición 194, este queridísimo programa que damos a llamar. Pasa la onda en radio, obviamente. Pasa la onda, 100% música, sin caretas. Jamás estamos quietos y creo que damos muestra de eso todos los días, porque a través de lo que son las redes sociales vamos ahí tirando pelotudeces, subiéndoles el programa, mostrándoles fotos, charlando cuando se puede, cuando no se puede, no se charla. Qué boludez importante que voy a decir, ¿eh? Pero no importa, seguiremos tirando boludeces, como decíamos, para que haya pruebas de lo que estamos diciendo. Hay que hacerse cargo. Hay que sentirlo. Hoy publicaba justamente eso, ¿no? Al frío le ponemos pecho. Creo que yo solo era uno de los pocos que sentía mucho frío hoy, pero por ahí porque no me sentía del todo bien, ¿no? Sí, no creo que no hizo tanto frío. Yo un momento pasé por el sol y viste cuando decís, ah, no hacía tanto frío. O teniendo mucho calor, por lo menos, estaba demasiado abrigado. Sí, estamos en invierno, ¿no? Es lógico que haga frío, pero bueno, también es lógico que nos quejemos de él porque somos humanos y nos quejamos básicamente de casi todo. Hemos hecho un programa completito, creo que el de hoy. Nos estuvo visitando Nati Palau para contarnos lo que fue la presentación de Aura junto con orquesta en Santana Barra la semana pasada. Les estuvimos contando hace un ratito nomás de lo que fue la presentación de Dos Minutos y Sin Ley en la fiesta clandestina. Nos visitó la gente de Será Que Da, un gran acústico, una gran nota, realmente un placer volver a tener banda de reggae nuevamente. Les mando un gran saludo a Anto Minutola, que es quien acercó a los chicos a Pasar la Onda a través de lo que es nuestro mail, que es pasarlaondafm@gmail.com. Ahí pueden mandarnos material, gente, que es, y después ingresa a sonar en la rotación radial que tenemos de 24 horas, así que mándennos su material, su demo, link del CD, manden un tema, manden lo que quieran, pero manden material que será reproducido posteriormente. ¿Cómo te gusta meterte, no? A jugar con tu aire, ¿no? Sí, tuve que golpearme, no sé si te diste cuenta de eso, que venía bien hasta ahora, pero la cagué. Para sentirte completo. Bueno, gente, han pasado las noticias, ha pasado la agenda, ya sabes qué porchodrón hacer este fin de semana. Te dimos varias opciones. Así que muchas gracias por estar ahí junto con nosotros, pero esto no se termina así tan simplemente, sino que el sábado esto continúa porque vas a poder estar escuchando este mismo programa. En realidad este programa lo vas a estar escuchando el domingo. Los sábados hacen la repetición del programa anterior, es decir, el capítulo 193, los muchachos de Radio Chudas, www.radiochudas.com, a partir de las 17 horas hasta las 20 horas, los sábados escuchan el programa de la semana pasada, y los domingos, a partir de las 17 horas hasta las 20, pueden escuchar la repetición de este mismo programete a través de lo que es, como decía recién, Radio Chudas, que hacen su programa los lunes a partir de las 20 horas y nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Una cuestión más para este sábado es que está Mundo Bullicio, que no te distraigan, un gran saludo al Tony, y allí va a estar el señor Juan Ignacio Miranda. Exactamente, el mismo que está hablando en este momento preciso. otra boludez más importante de esas que veníamos hablando antes. De las redundantes, ¿no? Hay que sumarse a la onda, una forma de pasar. Somos así, gente, somos así, nos hacemos cargo, eso es lo importante. Para este sábado, la verdad, realmente no sé todavía qué es lo que se viene. Estuve aislado porque el sábado pasado no estuve por el partido, así que ya veremos. El sábado pasado tuvimos una nota con Néstor Pitrola. El dirigente del PO. Exactamente el mismo, el PO. Bueno, a partir de las 15 horas pueden escuchar Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno 90.1. Y si se lo pierden el sábado, lo pueden escuchar los miércoles por nuestra sintonía digital a partir de las 21 horas. Nosotros nos vamos a estar reencontrando recién el próximo jueves para ya el capítulo 195. Mierda, che, cómo ha pasado el tiempo. No lo puedo evitar. Esto de ir numerando los programas es como que me hace repensar el tiempo que estamos al aire. Me acuerdo una vez en el programa 99 y en el programa 99 dijiste no lo voy a hacer más desde el próximo programa. Y en el 100 dijiste a partir de hoy no lo hago más. Y en el 101 dijiste bienvenidos al programa 101. Es como que, ¿qué pasó? Decir, como que no tengo palabra, ¿no? Es para demostrar que uno sabe contar, ¿no? Para algo hice la primaria. Sí, ¿por qué no? Ya lo hice tanto tiempo. Ahora, hoy, esta vuelta no voy a renegar de los números, ¿eh? El 200 va a ser 200, 201, voy a decir bienvenidos al capítulo 201. Listo, no renego más de los números. Y al final me haces caer en cuenta de que renego el pedo. No hay que renegar de lo que uno hace, de las costumbres que uno tiene, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué renegar? Si no, ¿no? Lastima a nadie, ¿por qué renegar? Bueno, gente, somos así, nos mostramos tal cual somos, nos escuchás tal cual somos. Gracias por estar ahí del otro lado, pasando la onda, que eso es lo que tratamos de hacerles nosotros desde acá. Pasarles nuestra onda, contarles que hay un montón de bandas que están laburando, hay un montón de cosas que se pueden hacer y no hace falta tanto. Solamente tener ganas de hacerlo y realmente ponérselo como meta y cumplirla, gente. Pasar la onda se trata de ayudarnos, de tirar un centro hacia el otro. Bueno, se puede, gente, no es tan difícil, no nos cuesta tanto. Miremos al que está al lado, podemos dar una mano siempre que estén a nuestro alcance. Y desde acá es lo que pregonamos, así que muchas gracias a todos los que vayan entendiendo esta idea. Y los que no, bueno, fuck you all. No, mentira. Sí, a los también. Que no. No, a los que no entienden, bueno, está todo bien. No por nosotros, sino por entender la idea de tratar de dar una mano al otro. A eso. Está bien, no hace falta tampoco que lo entiendas. Puedes no entenderlo, estás en todo tu derecho, hay que respetarnos. Mientras que nos respetemos, está todo bien. Bueno, gente, mi nombre es Cristian Devoto. Nos vamos a estar reencontrando, como les decía, el próximo jueves a partir de las 21 horas. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nos vemos, gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos con música, obviamente. ¿Cómo no nos vamos a ir con música? Hoy estuvo bastante reggae el programa, así que nos vamos con rock. Haciendo Cielo Raso, Luna. ¡Qué pedazo de tema! En vivo. Nos vemos, gente. Se acabó. El 194 es historia. Gracias. Son la tierra que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés. Por un camino de la mano que nunca cedes. Ahora sentimos también. Sea lo que siempre fue, parecimos que quieren ser. En la cuadra las cosas suelen suceder. Ahora podemos también. Arriba ya no se va la fe. Queremos hoy al destino entender. Esta nueva una excusa volver a tener. Para reír y nacer. La tumba no se escapa hoy. Ese oso tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. Arrebatar el sueño de esa cosa vida será un camino agreste. Vamos para donde estés, con camino en la mano que nunca cedes. Cuando sentimos también, como gastando toda nuestra piel, que no quisiera yo jamás saber. Esta cuerda el riesgo de siempre caer, se pone feo siempre. Esta tumba no se tapa hoy, ese oso tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. ¡Estamos dormidos! Camino agreste, no nos dejas en la vida, pero está. marca y oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos un día, nos sirve, nos late creer. El cuero resista, la amarga verdad. Papá, no se nos olvide de esperar, hasta tu mano se te apagó. ¡Oh, yo! Esta cuba no se te apagó, este uso será el final. Esta cuba no se te apagó. Va a levantar el sueño, esa trausalía será un camino a gris. Que tan hostia es en la vida, pero está la luna, luna, luna. Esta tumba no se daba hoy, ese uso tendrá que esperar. Esta tumba no se daba hoy.